sé, un rato, una confluencia de factores que hace que tenga el éxito que tiene y todo. Y claro, con eso demuestra también que al menos en estilos, un vínculo igual en toda la Sierra Norte y un poco de la selva también y todo esto. Ahora estamos evaluando ya o pasando a ver las canciones en sí. ¿Por qué la cumbia representa a Perú, la cumbia? Yo pensaba que era la salsa. No. No. Depende de dónde lo miras, porque si lo miras desde Lima, o sea, tienes a la radio que transmite salsa en Lima, ¿cuál es su logo? ¿Cuál es su eslogan? Lo que el Perú Me quiere quiere escuchar. escuchar. Es el logo. Ah, De la el radio que transmite ¿cómo se salsa llama? panamericana. O sea, entonces, Pero digamos él que dice si lo ves desde un discurso. punto de vista muy criollo limeño, o sea, muy, digamos, de hijo de limeño, nieto de limeños, entonces definitivamente es como que hay una sensación de identidad o de pertenencia, el hecho de que crees que la salsa en Perú es como que En es Arequipa también. En En Arequipa, Arequipa. en Pero Arequipa, en Cayama, en ¿no? ¿Sí? Arequipa hay muchos lugares donde se baila Ah, salsa, bueno. entonces. No, Wow, pero me moviste ya, dejemos todo. la risa. Pero No, en eso es serio. en Arequipa, en Cayoma, ¿en dónde lo has visto eso? Cayama, dijo. O en algún lugar exacto que hayas ido. Es que Claro. lo de la En la salsa, ciudad de en Arequipa, así. Arequipa Metropolitana. Ay, Sí, ya. gente de ahí me Claro. dijo como Ya, que bueno. son Zonas muy famosos urbanas. de bailan salsa, van a bailar salsa, Wow. como Como pueden. latinos. De Los hecho, dos aquí, o eran sea, lo mismo. tiene su. O sea, la salsa en el Perú no es una cuestión así viral, es una cuestión orgánica. Viral respecto a que no es una moda, ¿no? Sino es orgánica, tiene locales, tiene Claro. familias criadas en ese contexto, pero sobre todo es sobre todo en áreas costeñas tradicionales, o sea, digamos lo que le decimos los criollos, ¿no? Lo que son hijos del lugar, nietos del lugar, ¿no? O sea, Y perdona, dos preguntas, ¿no? Porque sí, para, pues. justo, no sé si para conducir, pero por lo menos guiar a sufrir pistas para seguir tu exposición. Sí. Entonces, quizás podría así mencionar un poco la evolución musical de cómo las canciones van Sí. cambiando, entrando en ritmo, quizás en letras. Si es un criterio más mercantil, quizá cómo también cambian las letras. Y también me da mucha curiosidad saber cómo es la dinámica de un. Es que yo no. Es una pregunta mongola, ¿no? No, Pero, no, no, ¿cómo es no. la dinámica de un concierto de ellos? No te digo, esto pasa, el grupo se forma así en circulitos, un diagrama, Claro, ¿por qué pero. llega la gente a esa música? ¿Qué Más crees que es la función en lo más la común? cotidiana de la semana, Ya. la Ah, que dura, ganada, cosas como así. te digo, la primera dinámica que hubo con ese Ajá. tipo de música era lo que te decía de las empleadas y los Sí. charros, ¿no? Pero eran los 90, ¿no? Era como que las personas que venían normalmente de la sierra, ¿no? Y que estaban en la costa, ¿no? Entonces, aprovechaban el día que tenían libre, que era el domingo, y se juntaban y tenían a grupos que eran de sus lugares de origen, que en este caso era Cordel Serrano, por ejemplo, y bailaban con ellos, ¿no? Y obviamente te consumías parte de lo de tu sueldo, ¿no? Es un tema clásico y recurrente en este tipo de narraciones. Luego, a partir del 2000, ya viene, digamos, amplían su espectro, amplían, o sea, ya no solamente acogen a personas del Alto Piura, ¿no? O a personas del Alto Lambayeque, de la Sierra Lambayeque de Piura, sino que ya empiezan a, digamos, como ya se vuelven parte de, ¿no? Del discurso cotidiano de las ciudades. Entonces ya no, a partir del año 2004-2005, ya no hay una visión de asqueo, o sea, ya no miro a Corazón Serrano, yo costeño ya no miro a Corazón Serrano como el grupito ay, qué asco ese grupo, y esa gente que ves en locales, porque los locales que tenías era el Club de Tiro en Piura, o la explanada del Colegio José en Chiclayo, eran lugares típicos, o canchones en José Leonardo Ortiz en Chiclayo. Ya no eran los lugares así, sino que empiezan a tocar en los lugares donde también tocaba Armonía y Desahogo Marina, en el Casino Militar, ¿no? Entonces, digamos como que la dinámica con estos grupos en el norte, a partir del 2004 hasta el 2009 más o menos, hasta el 2010 quizás, ya se vuelve una cuestión como que ya no solamente es para la gente de la sierra, lo baila gente de la costa y de la sierra. Y a partir del 2010, curiosamente, y es un tema que aún no logro entender muy bien, se mesocratiza. O sea, de pronto gente de la clase media, que es una clase media muy recalcitrante y muy, muy, muy, muy Hablas de Piura. De De Piura Piura. y Lambayeque, que son clases medias y clases medias altas. Ninguna universidad de Piura. Bien Universidad de Piura, bien Opus Dei, bien de Sodalite, bien de Sodalicio. Y de pronto esta gente empieza a escuchar, a tener en su reproductor música de ellos. No es algo que todavía no logro entender, ¿no? Claro. Entonces, digamos, a partir de ahí es como que hasta el libre se vuelve como que Corazón Serrano es tan tocado y tan Ajá. tomado como algo cotidiano como Grupo Exacto. 5, Se ¿no? Que Grupo se cotidianiza quizá. cotidianiza en todos los estratos en el Ajá. norte. Ahora, en Lima, empiezan a aparecer constantemente en Lima todos estos grupos junto con Sensual Caricia, de Pañuelito. O sea, ya no ¿De qué seré año estás más hablando eso a acá en partir del Lima? 2000. Ya. No, Ah, ya. 2005, 2006 empiezan a llegar Ah. continuamente ya los grupos de la sierra a Lima. Se crea un local en Lima Norte, se llama Los Norteños. Oh, En lo que se llama Los Norteños, que es donde hasta el día de hoy llegan todos los grupos chiquititos y anónimos de la Ah, Sierra ya. Norte. Claro. Queda por el Estadio Guadalupano. Estadio ¿Alguna Guadalupano. avenida? Ya. ¿Alguna avenida o ¿Panamericana Norte? Distrito? Panamericana Norte, Ah, cerca de ¿Con Entre. qué? ¿Con Gamarra? ¿Con Claro, con Magallanes? Angélica Gamarra, que Ah, es el justo. cruce de Panamericana Norte con Angélica Gamarra, a unas 2 o 3 cuadras. Esto. Digamos, y ese local empieza a coger a grupos como Corazón Serrano, ¿no? Entonces luego de eso pasan al supercomplejo. Recordemos algo. El supercomplejo siempre va a ser el local 2. El local 1 siempre es el Guaralino. Guaralino. Mientras que en el Guaralino se presenta el grupo 5, Ah. en el supercomplejo se presenta el Lobo y la Sociedad Privada. O sea, digamos grupos que son, Es un Durango, ¿no? digamos que están En en segundo ascenso, puesto, en segundo lugar, ¿no? O sea, entonces tienes a. Siempre, digamos, el Guaralino tienes como el lugar predilecto de los grupos norteños. Los grupos de costa, pero sin embargo al supercomplejo lo tienes como el local para cumbia sureña, para huayno sureño, huayno con arpa, cumbia sanjuanera, ¿no? Son ritmos que son ciertamente periféricos en ese momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a llegar a Lima y digamos que hay una etapa que hasta el 2009, 2010, en que estos grupos, como Corazón Serrano, en Lima cumplían ese papel que cumplían en Piura en los 90. Ese es el grupo para los cachaquitos y las empleadas, ¿no? Uso esa frase porque la escuché mucho en mi infancia. ¿Y por qué hacía norte también el Ah, público que lo oía en ese momento en claro, Lima? o sea, la gente que iba a los conciertos de Corazón Serrano hasta el 2000, como te digo, entre el 2008 hasta el 2010, era gente pues de la sierra. Y luego a partir del 2010 hasta el 2011, 2012, empieza a acudir gente que antes solamente hubiera ido a un concierto de cumbia norteña. Exacto, Y luego eso ya pues viene todo el boom, o sea, a partir del 2012 ya explota a nivel de un montón de lugares, ¿no? A mí me empezó a sorprender que a partir del 2012 empecé a escuchar amigos míos hablar de Corazón Serrano. O sea, cuando yo llegué acá a Lima en el 2007, tenía patas que yo les hablé a Corazón Serrano, decían, ah, ese grupo es de Abancay, ¿no? Pensaban que era un grupo del Cusco, ¿no? De la Sierra Claro, Sur, pues del sea Sur. Serrano, cierra centro, Serrano, ¿no? Sierra Centro Sur, ¿no? El norte, ¿no? O sea, no saben, me decían, ah, pero en Piura hay sierra. O sea, la segunda pregunta luego de que yo le decía que era de Piura, porque Piura está Máncora, está Ancolay, ¿no? O sea, Piura y Sierra, ¿no? El 70% del territorio de la región es Sierra. cordillera, ¿no? O Ah, sea, ya. la costa es una franja chiquita donde están las playas, ¿no? Que Pero tú conoces. demográficamente, al menos al día de hoy, la mayoría de gente vive en la costa, En claro. la costa, Ah, sí. ya. Y en cuestiones de poder, también la La costa. todavía. Sí, la Y, costa. y volviendo Pues, y por entonces, mucho tiempo. y volviendo entonces a la música, ¿había variaciones también de estilos o letras en el tiempo, en esas Sí, como tres fases que tienes tú? claro. Mira, te pongo Ah, lo una. que había empezado hace un ratito era la cumbia lambada. No, no la No. encuentro, no la encuentro. Ah, Espérate. ya. Ok, Era la no hay versión problema. contemporánea de una canción antigua de los 80, ¿verdad?